se dio un juego cerrado. Nosotros sacamos una diferencia al final del segundo cuarto, que ellos al principio del tercer cuarto la salieron mejor que nosotros y se pusieron en partido, y después fue todo el partido parejo. Creo que en el cierre del juego lo cerramos mejor nosotros, cometimos menos errores, y esa fue la diferencia del primer juego. Un partido en el cual Gonzalo pudo usar mucho el banco, ¿no? Tuvo que además hacerlo, ¿no? Por la cantidad de jugadores tocados, la ausencia de Justice, bueno, en tu caso con un gran ingreso y con la mano caliente. Sí, es importante porque es una serie a 7 partidos. La verdad que están muy juntos los partidos, solamente tenemos 3 días de descanso ahora después del segundo, y después es todo cada 2 días, y con viajes incluidos. Así que es importante que jueguen todos, que tengamos una rotación larga, y creo que, bueno, por suerte se dio, más allá de que teníamos la baja de Justy. Pero acá lo importante es que, bueno, que el equipo dio el primer paso, ganamos el primer juego, y ya tenemos que estar pensando en el segundo. Y no es poca cosa, ¿no? Por cómo venía San Lorenzo con el trajín, después de una serie durísima, lo que había sido el día viernes, y bueno, y con la noticia en el medio de lo de Mariano Latorre, ¿no? Sí, una noticia que, bueno, la verdad que fue terrible. Yo personalmente no lo podía creer cuando me enteré. Una noticia que bueno, no se esperaba. Y sí, terminamos de jugar hace 3 días una serie con Instituto durísima y teníamos que arrancar ya la final. Pero bueno, por suerte pudimos quedarnos con el primer partido. En una serie siempre es importante, más que la localía, que en una final a 7 partidos por ahí no es tan importante, que es quedarse con el primer juego. Yo sentí que no hubo mucho ambiente de final. Fue complicado también el ámbito de todo lo sucedido, ¿no? En la previa. Me parece que un poco afectó también el espectáculo, porque fue un partido bastante chato, ¿no? Sí, yo sentí lo mismo. Es más, de hecho le dije a uno de los chicos que no sentía un ambiente así. Sin duda que afectó. María era una persona muy querida en el ambiente, una persona muy joven. Fue algo que nos tomó de sorpresa a todos. Entonces, creo que particularmente eso hizo que el ambiente no haya sido el mejor.